tuvo lugar el día 23 el acto por el 70º aniversario de la fundación de la Compañía General de Seguro Nacional de Corea. En el acto participaron los directivos relacionados, el personal de la compañía y los funcionarios de seguros en todas las provincias, ciudades y distritos. Los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y el máximo dirigente Kim Jong-un propusieron la idea y teorías autóctonas sobre la construcción del seguro. Establecieron por primera vez en el país el órgano de seguro para el pueblo y dirigieron enérgicamente sus labores para que contribuyeran al bienestar de las masas populares.